Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con dos minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y esta noche comenzamos con básicamente el único deporte que está sucediendo en este momento, y es porque básicamente fue virtual y no requiere de personas en las tribunas, no requiere de jugadores en la cancha. Es el draft colegial de la NFL para jugadores que entran a diferentes equipos en la NFL. Y bueno, pues básicamente fueron los tres días del 23 al 25 de abril. Y o sea, el jueves, viernes y sábado. Siete rondas. Muchos jugadores. Me parece 299, 200 por ahí. Vamos. Pero bueno. De todos los equipos, todo lo que se pudo haber vivido dentro de un ambiente virtual se vivió gracias a que la NFL iba a tener este evento. Lo tenía programado para que sucediera en Nevada, cerca de Las Vegas, en el estadio, en el nuevo estadio de los Raiders de Las Vegas. Y bueno, pues no sucedió, pero se pudo dar esta forma virtual que todos los equipos tuvieron que seleccionar desde los rincones más favoritos de sus casas o en cuestión de estilos. El dueño de los Vaqueros tuvo la intención de hacerlo desde su yate multimillonario, que bueno, está por todas las noticias, todos los medios lo reportaron, que esa es la forma de hacer un draft, ya que aparte del lujo en el que se ve que está el dueño, también hizo muy buenas elecciones al día, bueno, desde el principio, ¿no? El jueves comenzó seleccionando a un wide receiver que era considerado el jugador número 6, el sexto dentro de la lista de los mejores prospectos, y le cayó a los Vaqueros hasta el número 17. Entonces pues nada más tuvieron que escogerlo, pero bueno, el punto es que estuvo muy interesante porque muchos veían a este receptor abierto. Para empezar, fue el draft de los receptores abiertos porque se seleccionaron la mayor cantidad de receptores abiertos en la historia del draft. Y el mejor de todos ellos se supone que era CeeDee Lamb. Parecía que podría haber sido seleccionado antes, bueno, antes que cualquier otro receptor abierto, por lo menos. Pero no, fue el tercer receptor abierto escogido de la noche. O sea que los Raiders escogieron un receptor abierto, simplemente no fue ninguno de los dos considerados que eran 1 y 2 dentro de la lista de los mejores receptores, y se fueron con un jugador que tenía más velocidad, más explosión a la hora de atacar el punto largo de la bola, la trayectoria larga de un pase. Generalmente pues cuando tienes a alguien rápido, puedes básicamente hacer que el otro equipo tenga que cubrirte 20, 25 yardas más profundo de lo que generalmente juega. Entonces, bueno, el punto es que los Raiders, y lo han hecho desde siempre, desde que yo tengo memoria, han escogido a jugadores más rápidos que tal vez no están de la misma opinión general de quién deberían ellos escoger. Y bueno, hicieron lo mismo en este draft. Escogieron a un jugador de Oklahoma, que era el compañero del que se supone que era el mejor receptor, si no es CeeDee Lamb. Y bueno, se llama Henry Ruggs, de Alabama, perdón. Porque me parece que dijo Oklahoma. De Alabama, este jugador, Henry Ruggs, tercero. Me parece que va a tener un principio muy interesante en Las Vegas. Porque, bueno, recordaremos que el equipo se acaba de mudar hacia Las Vegas. Y ahora, en lugar de tener a Antonio Brown, pues van a tener a este receptor abierto. Y a otros cuantos, porque los Raiders escogieron a varios receptores abiertos. Se supone que le están dando la oportunidad, la última oportunidad, a Derek Carr, el quarterback de su equipo, para demostrar que este año o la hace o simplemente van a tratar de conseguir a otro quarterback después. Pero el punto es que, bueno, este año se veía que ellos iban a escoger el wide receiver y lo escogieron, nada más no escogieron al que todos esperábamos en el número 12. Seis selecciones después de que se supone que debería de haber sido seleccionado CeeDee Lamb, en número 12 pues seleccionaron a Henry Ruggs, el wide receiver de Alabama. Después, número 15 llegó los Broncos, con la posibilidad de que ellos también querían un wide receiver. Y bueno, estaba entre CeeDee Lamb y estaba Jerry Jeudy, el otro wide receiver de Alabama. O sea que los dos compañeros del mismo equipo colegial fueron 1 y 2 dentro de la noche, uno en 12 y el otro en la selección número 15. Y Jerry Jeudy, pues sí, lo que dicen los expertos es que es experto corriendo las rutas y está muy está listo para jugar en la NFL, porque eso es lo que se necesita, ser bastante consistente, bastante bueno corriendo ciertas rutas que están programadas dentro de ciertas llamadas, dentro de ciertos paquetes. Y los tienes que correr exacto, porque la bola va a estar en algún punto antes de que el jugador haga un quiebre hacia el lugar donde va a ir la bola. Entonces el quarterback tiene que estar seguro de que puede mandar la bola y que el receptor va a estar ahí sí o sí. Pero bueno, entonces esta selección no estuvo tan rara por parte de Denver. Pero pues también o sea, escogieron al 1 o al 2 al receptor, al mejor receptor o al segundo mejor dentro del grupo bastante amplio de receptores abiertos que había. Y entonces ahí sí nos podemos quejar. Pero después llega en 16º, llega Atlanta, y podrían haber escogido ahí a CeeDee Lamb y estar felices con lo que habían hecho. Pero no, escogieron a un cornerback, y no nada más escogieron un cornerback, sino que no escogieron ni al mejor cornerback, al mejor cornerback que quedaba, que es un jugador a la defensiva que juega en las esquinas, y bueno, el esquinero libre. Y sin embargo, se fueron con AJ Terrell. Ya una vez anunciado que ellos habían seleccionado esto, ya nada más faltaba que Dallas anunciara si iba a escoger al wide receiver CeeDee Lamb, o si ellos también iban a pasar la oportunidad de seleccionarlo. Iban a ir por una necesidad. Ellos necesitaban un cornerback o necesitaban un edge rusher. Parecía que iban a escoger a un edge rusher si no hubiera estado CeeDee Lamb. Pero al estar ahí, seleccionan a este jugador de Oklahoma. Es un wide receiver bastante popular entre los videos que salieron. Fue el home run, la selección home run de la primera ronda dentro del draft el primer día. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, realmente nadie sabe cómo llegó hasta el número 17. Generalmente este tipo de receptores son escogidos entre los primeros 6 o 7. Y bueno, simplemente lo escogieron y eso es todo. El resto del draft para los Cowboys siguió siendo igual. Siguieron seleccionando a jugadores que se supone que no iban a estar en los sitios en que los seleccionaron. Ya desde a partir de la segunda ronda escogieron por necesidad, o sea, jugadores que les ayudan a cubrir los hoyos que dejaron ciertos jugadores con sus partidas a otros, partidas forzadas a otros equipos, ya que muchos equipos fueron y trataron de conseguir jugadores de los Cowboys, les pagaron bastante dinero para dejarlos, es obvio que eso afectaba a los Cowboys, pero después del draft que tuvieron, sí, los jugadores que ellos escogieron eran buenos. Estaba totalmente expreso que les iba a ir bien el año, bueno, este año, el 2020, si es que va a haber liga y si se juegan los partidos en los estadios, aunque sea a puerta cerrada. Y bueno, vámonos entonces con el draft total, ya que estuvo muy interesante. Y vamos a empezar con la primera ronda, ya que, bueno, se fue bastante rápido. Y después vamos a poder analizar un poco a poco qué fue el traspaso de ciertos jugadores, qué tipo de movidas hicieron los dueños de los equipos, o los general managers, como le llaman aquí, a los administradores generales. Y bueno, el punto es que vamos con la lista que sí fue, pues finalmente después de tantos drafts, la que sucedió en el primer draft. El primero en ser escogido fue Joe Burrow, un quarterback de LSU, de Cincinnati. Cincinnati necesitaba un quarterback, entonces fue normal. Todos esperaban que él fuera el primero. El segundo también, Chase Young, un defensive end de Ohio State, se fue para Washington. Él también era considerado como el mejor jugador a la defensiva. Nada de sorpresa. Y el tercero también era esperado, que los Leones de Detroit pudieran escoger a Jeff Okuda, que era un cornerback. Es el mejor cornerback de Ohio State, que estaba disponible en el número 3 y que nadie le pidió. Obviamente ellos querían ver si un equipo mordía el anzuelo y les lanzaban, no sé, algo para que situarse en este lugar para escoger a un quarterback, que es generalmente lo que pasa, pero no sucedió. El número 4, y fue la primera sorpresa de la noche, en Nueva York escogió a Andrew Thomas, un tackle de Georgia, un jugador que ni siquiera es considerado como el mejor tackle, ni siquiera el mejor, no es ni el mejor liniero ofensivo ni el mejor tackle, pero fue uno de los cuatro que eran considerados como buenos jugadores dentro de la primera ronda, entonces no fue tanta la sorpresa. Con el número 5, Miami escogió al quarterback de Alabama, Tua Tagovailoa. Y lo que diferencia a Tua es que hasta cierto punto él fue considerado como el mejor quarterback que existía dentro de toda la horda de quarterbacks, todo el grupo de quarterbacks jugando en las universidades aquí en Estados Unidos, pero se lastimó en los últimos partidos, en uno de sus partidos, me parece como un mes antes de que se acabara la temporada, se lastimó y tuvo que ser operado para regresar y jugar en los últimos, en el tazón profesional en el que jugó, bueno, en el tazón colegial en el que jugó su equipo, perdón. Y realmente pues se consideraba que si no le hubiera pasado eso hubiera sido el número uno. Entonces Miami, muy bien por esa selección, le da la oportunidad a un muy buen jugador que tal vez no hubiera estado disponible para ellos si no hubiera cierta aprehensión acerca de lo que le pasó en ese momento. Y también le dijeron a todos que iban a escoger a Justin Herbert por si acaso alguien se les adelantaba, y no, básicamente pudieron escoger a su hombre sin que ni él ni Herbert hubieran sido escogidos antes. en el número 6, entonces llegaron los Chargers, con eso que se decidieron librar de Philip Rivers, su quarterback. Pues tenían que escoger a un quarterback y escogieron a Justin Herbert, un jugador que es quarterback de Oregon y que, bueno, era visto como el número 4 dentro de los jugadores mejor posicionados para este draft. Pero obviamente por las necesidades de los equipos se veía que se iba a ir número 5, número 6. En el número 7, Carolina escogió a Derrick Brown, un defensive tackle de Auburn, que también era considerado como el mejor liniero defensivo dentro del draft. Tal vez no el mejor jugador a la defensiva, pero sí el mejor liniero sin ser edge, porque lo que es el otro jugador, Chase Young, él juega edge. Este es más como liniero defensivo interior. Entonces esta fue la selección de Carolina. Después vino Arizona con la número 8 y escogió a Isaiah Simmons de Clemson. Es un linebacker que realmente todos querían seleccionar. Obviamente no puedes seleccionar fuera de lo que no necesitas, pero bueno, era muy buen jugador a la defensiva y los Cardinals empezaban a tener un buen draft desde ese momento. En el número 9 fue escogido CJ Henderson, un cornerback de Florida, que era el que se proyectaba que tal vez le podía caer a los Cowboys con suerte. Ya cuando él salió de este draft Bueno, es un pequeño break y ahorita regresamos y les digo más de la historia. Cada día, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, bella, querida. No me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven ya, querida, piensa en mí, siempre piensa en mí. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Ven, ven, ven, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Ven a mí que estoy muriendo. 8:23 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos el día de hoy, pues estamos hablando del draft colegial de la NFL. Es la selección de jugadores que salen de las universidades para jugar en la NFL. Para distintos equipos, cada equipo toma un turno dentro de algo que es un festival de selecciones de jugadores que nadie conoce más que los que ven los partidos colegiales. Si nunca has visto un partido colegial, pues entonces nunca has visto a estos jugadores antes de que lleguen a la NFL. Y muchos piensan que son expertos en qué jugadores van a poder hacer bien la transición de ser estrellas en el ámbito colegial a ser estrellas dentro de la NFL, y casi nunca sucede. La mayor fórmula que tienen es básicamente dar, no sé, ciertos atributos a ciertos jugadores y pensar que eso va a declarar la mejor posibilidad de poder encontrarse la solución que requiere. Y bueno, entonces estamos con el número, me parece, ¿quién era? Ah, bueno, este es un draft que hubo antes de que se hiciera el verdadero draft, que sucedió el 23 de este mes, el jueves pasado. Y aquí van a ver tal vez las diferencias, si es que hay algunas, dentro de la primera, de los primeros jugadores escogidos. Él tiene a Joe Burrow primero, segundo Chase Young, tercero Jeff Okuda, cuarto Isaiah Simmons, quinto Tua Tagovailoa, sexto Justin Herbert, séptimo Derek Brown, y hasta ahí le ha dado a todos, del 1 al 7, no sé si así lo tenía, pero por lo menos así es como aparece aquí. Ya me parece que nada más el único que no está en el orden es el de New York Giants, que escogieron a un taco, a un liniero ofensivo en el número 4, y aquí tienen a Isaiah Simmons, que salió de Clemson en un número 4, así de bueno venían este linebacker. Y bueno, entonces todos los demás parecía que le iban dando, y entonces Isaiah Simmons sale del número 4 y sale y queda para los Cardinals con el número 8. Entonces pues obviamente empezaron a tener su buen momento desde entonces, agarraron a este jugador en el número 8. Y bueno, ya el resto del draft lo podremos dar paso a paso, porque en este draft los primeros 10 concluyen con Jedrick Wills Jr., que se supone que iba a ir a Arizona, obviamente no fue a Arizona. El número 9, que era Javon Kinlaw, un defensive tackle de Mississippi State para Jacksonville. Y el número 10 para los Browns iban a escoger a un offensive tackle, Andrew Thomas. Obviamente ya sabemos que eso no fue lo que pasó. Obviamente estos jugadores no estaban en ese orden. Básicamente, como les dije, Isaiah Simmons fue el número 8. El número 9 fue CJ Henderson, un cornerback de Florida. Y el número 10 fue Jedrick Wills de Alabama. Entonces, pues bastante cerca a lo que sucedió. Bastantes de los jugadores los escogió bastante cerca a lo que realmente sucedió. Me parece que el único que le falló es el número 9, el Javon Kinlaw, y un par de jugadores fuera de orden que realmente básicamente, pues si no son escogidos en el orden, pues ya no sucede exactamente como lo tienes y se te son desmadre después de los primeros 10. Entonces bueno, vayamos otra vez a lo que realmente sucedió. El número 9, le estaba diciendo, el cornerback de Florida, CJ Henderson, se fue para Jacksonville. Este era el jugador que básicamente estaban viendo los vaqueros para escogerlo como cornerback. Sabían que no era el mejor cornerback, era el segundo mejor cornerback dentro del draft, y pensaron que tal vez podría llegar a... Entonces para ellos la opción se cerraba aquí para escoger un cornerback, porque el valor de los jugadores de cornerback después de los primeros 3 o 4 pues ya no es tan elevado como en otras posiciones. Pero bueno, entonces número 10, los Browns escogieron a Jedrick Wills, un tackle de Alabama. En número 11, los Jets escogían a Mekhi Becton, un tackle de Louisville. Este jugador, un jugador gigante, y que bueno, también fue sorpresivo que lo escogieran los Jets, pero dado su tamaño, pues realmente, y su motor, pues tal vez no sorprendió a tantos como lo esperaban. Pero en el número 12 fue cuando escogieron los Raiders a Henry Ruggs, el wide receiver de Alabama. Y ahí fue donde se empezaron a dar las sorpresas. En el número 13, Tampa Bay escogió a Tristan Wirfs, un tackle de Iowa. Número 14, entonces pues llegó hasta acá, cayó el Javon Kinlaw, el defensive tackle que, bueno, los Cowboys, después de pensar que ya no iban a tener al cornerback, pensaron que tal vez querían que este jugador les cayera a ellos, aunque realmente pensaban que ya no estaría ahí. Había otro jugador, Levison, ¿no? Sí, que esperaban del Edge, ya que no iban a tener a Javon Kinlaw para ese momento. San Francisco había escogido este jugador, que era la necesidad de los Cowboys. En el 15, entonces, estaba Jerry Jeudy, el wide receiver de Alabama, fue para Denver. 16 fue AJ Terrell, un cornerback de Clemson, para Atlanta. Y ahí fue donde fue la sorpresa, que no escogieran este receptor. El número 17 se fue para los Cowboys, CeeDee Lamb, el wide receiver de Oklahoma, que promete trabajar muy fuerte, muy duro, físicamente hablando, para hacerse el trabajo y para hacer un buen desempeño dentro de los rangos profesionales. En el 18, entonces, está Miami, escogió a Austin Jackson, un tackle de USC. 19, Damon Arnett, un cornerback de Ohio State. Esta fue otra selección que dejó a mucha gente con los ojos abiertos para Raiders, que tenían a dos selecciones bastante cercas, bastante cercanas una a la otra, y no hicieron, bueno, seleccionaron a los jugadores que ellos pensaban que eran mejor adaptables para su equipo, y tal vez los consiguieron, vete a saber. En el número 20, en la posición 20, perdón, escogieron los Jacksonville Jaguars, escogieron a Kelavon Chasen. Este era el jugador que probablemente hubieran escogido los Cowboys si no hubieran escogido al wide receiver. Es un edge que viene de LSU y que, bueno, se veía como una buena posibilidad para los Cowboys. No se dio. Después llegó la 21ª oportunidad para las Águilas de Filadelfia y escogieron a Jalen Reagor de Texas Christian University, TCU. Este jugador también pensaban que tal vez para los Vaqueros, porque no pensaban escoger a CeeDee Lamb, porque no sabían que iba a estar ahí. Entonces lo estaban tal vez considerando, pero bueno, el punto es que las Águilas no les tocó CeeDee Lamb. Ya ellos pensaban que de alguna forma tal vez le hubiera caído a ellos ese jugador, pero no llegó, y ellos necesitan un buen receptor. Escogieron a este, que era uno de los mejorcitos de la noche. En el 22, los Vikingos escogieron a Justin Jefferson, un wide receiver de LSU. Bueno, LSU tuvo un muy buen año, fueron los campeones colegiales y obviamente hicieron el récord de más jugadores seleccionados dentro de este draft. En el lugar número 23, o 23, los Chargers de Los Ángeles escogieron a Kenneth Murray, un linebacker de Oklahoma. Por lo visto es un buen linebacker, o sea que nadie se sorprendió de que se bueno, fortalecieran dentro de la mitad de su equipo, ¿no? Mitad a la defensiva. En la 24, pues tenemos a la selección de César Ruiz en Michigan, un centro de Michigan que va a jugar para New Orleans. Entonces, este también era otro de estos jugadores que estaba viendo Dallas, porque se jubiló su jugador centro y bueno, era un jugador muy necesario o muy particular dentro de los Cowboys y tenían que encontrar algún reemplazo para ese jugador. Y lo encontraron en la cuarta ronda y fue básicamente otro jugador de Wisconsin, que curiosamente era la misma escuela donde salió Travis Frederick, es el centro que se retiró de parte de Dallas. Entonces, un jugador de Wisconsin por otro, y esperemos que tengan los mismos resultados, porque Travis Frederick fue un Pro Bowl player, uno de los mejores receptores dentro de este equipo por mucho tiempo. Entonces, uno de los tackles, un línea ofensivo dentro de la línea ofensiva de los Cowboys. Bueno, llegamos entonces a la 25 y está Brandon Ayuk, un wide receiver de Arizona State. Después, esta fue la selección que todos los dejaron rascándose la cabeza, como pensando, ¿qué está pensando Green Bay? Green Bay cambió de equipo, cambió de posición con otro equipo, perdón, y se metió a la posición 26 para seleccionar a un quarterback de mi escuela, de donde yo me gradué, llamado Jordan Love, Utah State. No es que sea un mal jugador, este jugador quarterback de mi escuela, y que bueno, va a ir a un lugar bueno, porque siempre han tenido buenos quarterbacks ahí, pero el problema es que está Aaron Rodgers. Y hablando de Aaron Rodgers, pues no le gustó mucho que escogieran a un jugador quarterback pensando en que lo van a reemplazar, tanto así que bueno, en una nota que salió hoy en la NFL, pues hablan de que tal vez Aaron Rodgers está considerando ahora mismo ya empezar a buscar en qué otro lugar va a terminar su carrera dentro de la NFL, su estancia o su tiempo con algún equipo de la NFL, porque pues parece que los Packers ya están tratando de tomar decisiones para que él pues deje de jugar en algún momento en el futuro, si es que eso sucede pronto. Rodgers tiene 36 años, ya ha tenido problemas de lastimaduras o de fracturas en ciertos casos y en ciertas temporadas, a eso me refiero. Entonces, pues parece que los Packers ya están viendo para el futuro, tal vez para empezar a entrenar a alguien para que sea continuo, ¿no? O sea, que tengan a un quarterback de esta talla. Primero fue Favre, y cuando estaba Favre en Green Bay, pues básicamente fue cuando escogieron a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers tuvo que escoger y quedarse 3 años esperando su oportunidad para jugar dentro del equipo de los Packers, hasta que se jubiló. Bueno, se fue a otro equipo, Brett Favre, que en ese momento pues era uno de los mejores quarterbacks dentro de la NFL. Entonces, pues esta no es la primera vez que ellos hacen esto de seleccionar a un jugador quarterback para que su quarterback les dé tiempo de madurar dentro de la NFL y aprender los sistemas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que él acaba de firmar un contrato, una extensión de contrato por 4 años. Lo firmó en el 2018. O sea, que se pueden imaginar. Entonces, es imposible que los Packers utilicen a este jugador quarterback que acaban de escoger, porque tienen a un quarterback que está dentro de un contrato y sería dinero muerto, como le llaman al dinero que se le paga por firmar un contrato a un jugador y que ya no está jugando para ese equipo, pero sigue contando contra el dinero general del equipo para pagarle a todos sus jugadores. Entonces, básicamente, pues Rodgers tiene que jugar o jugar que otro equipo lo seleccione y que le paguen de alguna forma, que se atiendan de ese dinero que le pagaron a Rodgers para que no contara. Pero bueno, el punto es que son 134 millones de dólares que se firmó en el 2018 y ahora lo empieza a hacer enojar en el 2020. Entonces, bueno, es medio raro que hagan eso, pero ya lo han hecho antes. Y Favre fue el que dijo que entonces Aaron Rodgers, probablemente como él lo hizo antes, ya está pensando en irse a un otro equipo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del draft y de la NFL. Ahorita regresamos. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yo estoy aquí, borracho y 8:43 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y estamos hablando del draft colegial de la NFL, que sucedió del 23 al 25 de este mes. Acaba de suceder, del jueves al sábado. Y bueno, varios equipos que le dieron son seleccionados, les dan sus calificaciones. Vamos a decir que dentro de las opciones, cada quien dijo qué equipo les gustó más, ¿no? Vamos a terminar lo que les estaba diciendo del draft de la, bueno, de la forma en que fueron seleccionados los jugadores dentro de la primera ronda. Recordaremos que estamos hablando de la selección que tuvieron en el número 26 el equipo de Green Bay, cuando escogieron al cornerback Jordan Love de Utah State, el quarterback. Y les estaba diciendo que, bueno, se habían seleccionado a este jugador básicamente como un reach, o como algo que no hubiera hecho otro equipo, al menos que estuviera totalmente seguro de que eso era lo que querían. Y bueno, pero eso fue lo que hicieron. Entonces escogieron a este jugador número 26 y pagaron para llegar al lugar número 26, porque ellos no estaban en esa selección, pero como vieron que estabas todavía disponible en esa posición, pues se bajaron y lo escogieron ahí en el número 26. Entonces, bueno, ya les expliqué más o menos cómo es el tiro dentro de lo que quiere hacer Green Bay, ya que obviamente todo es plan con maña. Quieren escoger a este jugador para que les ayude a su equipo a vender lo que sigue después, porque, bueno, recordaremos que Aaron Rodgers no es para siempre, que se les va a acabar todo este éxito que han tenido con dos jugadores, básicamente uno atrás del otro. No han tenido ninguna continuidad dentro de la posición de quarterback. Número 27, entonces otro momento para rascarse la cabeza. Los Seahawks escogieron a un jugador a la defensiva llamado Jordan Brooks de Texas Tech, un linebacker. Lo cierto es que Jordan Brooks sorprendió a todos. No sé por qué lo hayan escogido los Seahawks en esta posición. Realmente fue también otro reach. Número 28, los Baltimore Ravens escogieron a Patrick Queen, un linebacker de LSU. Y en el número 29, bueno, en el número 29, la posición 29, el equipo de Tennessee escogió a Zaya Wilson, un tackle de Georgia. Después, ya para terminar la primera ronda, los Delfines de Miami tenían tantas necesidades, y es que se deshicieron de tantos jugadores a la defensiva y a la ofensiva, que realmente nadie, o sea, obviamente tenían 14 selecciones dentro de las primeras 7 rondas. Obviamente las primeras 7 rondas, porque nada más hay 7 rondas. Pero a lo que me voy es que son dos jugadores por ronda, cuando generalmente los equipos tienen una. Entonces, bueno, el punto es que escogieron con la 30ª selección a Noah Igniogini, es un cornerback de Auburn, para que juegue con el jugador que escogieron de Cowboys, que le pagan $80 millones por ser su cornerback, Byron Jones. Entonces, pues ahí tiene a su compañero de equipo. Esperemos que uno de los dos sea bastante bueno para ellos. Entonces, con la 31ª, los vikingos escogieron a Jeff Gladney, un cornerback de Texas Christian University, TCU, ahí al lado de Dallas. Tal vez este jugador también estaba pensando a los Cowboys, que podrían haber escogido, porque obviamente necesitaban escoger a un cornerback, y ese estaba dentro de sus planes, que podría estar en el número 17. Después, en el número 32, los Kansas City Chiefs, los ganadores del trofeo Lombardi, los actuales campeones, escogieron a Clyde Edwards-Helaire, running back de LSU. Y este jugador, obviamente parecía que les iba a traer lo que ellos deseaban a la, bueno, para correr la bola, para ayudarle a Mahomes. Parece ser una buena selección. La verdad no sé qué le fue lo que le hayan dado. Pero bueno, vámonos entonces a ver en general qué es lo que pagaron, qué es lo que seleccionaron cada uno de los equipos en la NFL. Hay tres divisiones, dos conferencias, y cada conferencia tiene cuatro divisiones cada uno. Y entonces vamos a hablar de la NFC East, la división de Dallas, y lo que se dice de las calificaciones rápidamente, para no estar hablando tanto de cada uno de estos jugadores, porque toma mucho tiempo. Entonces aquí las calificaciones que le dan al mejor jugador seleccionado fue a CeeDee Lamb de Oklahoma para los Cowboys. Obviamente fue este jugador que les dije, número 17, el puesto número 17. El receptor, probablemente el mejor receptor abierto dentro de la clase tan abierta, tan llena de tantos jugadores con muy buena experiencia colegial. Y el jugador que sorprendió dentro de este grupo fue el quarterback que escogieron las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts. Es un jugador muy bueno de Oklahoma, un quarterback que sale en el momento en el que las Águilas de Filadelfia le acaban de dar un contrato nuevo a Carson Wentz. Son lo mismo hicieron los Packers que hicieron las Águilas de Filadelfia. Ellos esperaron hasta la segunda ronda, hasta el número 53. Pero cuando vieron que ahí estaba este güey, pues dijeron, bueno, vamos a agarrar a este güey. Va a ser el backup de Carson Wentz. Y no va a costarnos tanto, porque obviamente pueden pagarle cierta cantidad hasta dentro de 4 años. Le van a seguir pagando más o menos como la cantidad que comienzan a pagarle desde ya, ¿no? Desde que firman el contrato le van a pagar, yo me imagino, más o menos como 2 millones o por ahí al año. Digamos 1 millón y tanto, pero eso es demasiado. Me estoy imaginando que nada más van a ser como 1 o 2 millones. Y bueno, para eso, para nada más ser el backup de un quarterback que escogiste número 1, número 2, perdón. Sí, número 2. Dentro de hace 4 años. Y básicamente lo acabas de firmar un contrato de 128 millones de dólares. Entonces, bueno, todos se quedan así como que, what the hell are you? O sea, ¿qué van a hacer con ese jugador? Entonces, bueno, esa es la sorpresa. Lo más sorprendente que las Águilas hayan escogido este jugador. El sleeper, lo que le llaman al dormilón, al jugador que podría ser la sorpresa y que le cayó a los Cowboys en la ronda número 5, es un jugador de aquí de Salt Lake, de la Universidad de Utah. Se llama Bradley Anae, que juega edge para los Utes, para la Universidad de Utah. Y él era seleccionado como uno de los mejores linieros defensivos, que ataca al quarterback, ¿no? Bueno, que dice que puede ser que lo muevan hacia adentro, tal vez pueden usarlo de mil formas. Y bueno, hay muchas estadísticas que dicen que este jugador era bastante bueno y que no sabe nadie cómo llegó hasta la quinta ronda. Pero bueno, ahí estaba y ahí lo seleccionan los Cowboys. Entonces, este es el grupo de jugadores que seleccionaron los Cowboys. Ellos reciben un A+, una calificación de A+, dentro de su draft. Obviamente aquí en Estados Unidos hay A, B, C, D y F, ¿no? Generalmente no te dan una D en estos escenarios, te dan una F, ¿no? Si te van a dar tan abajo tu calificación. Obviamente una F es que estás descalificado, básicamente que reprobaste el el sentido de usar este draft para algo. Entonces, este es el grupo de jugadores que escogieron los Cowboys. El primero, en la primera ronda, número 17, escogieron a CeeDee Lamb de Oklahoma. En la segunda ronda escogieron a Trevon Diggs, al cornerback que necesitaban y que pensaban escoger con el número 17. Lo escogieron con el número 51, todo estaba allí, de Alabama, Trevon Diggs, el hermano de Stephon Diggs, el que jugaba como receptor abierto en los Vikings. En la ronda número 3 escogieron a Neville Gallimore, un defensive tackle de Oklahoma, otra vez otro jugador que ellos esperaban que no estuviera ahí en la ronda 3, esperaban que se lo seleccionaran en la primera o segunda ronda, estaba ahí en la ronda número 3. Después, la ronda número 4, estaba Reggie Robinson II, un cornerback de Tulsa, para bueno, encontrar una ayuda al cornerback Trevon Diggs. Estos dos rookies van a estar compitiendo uno contra el otro, aunque no en la misma posición porque juegan distintos tipos de juego dentro del campo, y hasta podría ser que este jugador Reggie Robinson II juegue más como safety que como cornerback, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. En el número 146, la cuarta ronda todavía, escogieron a Tyler Biadasz, un centro de Wisconsin, y este curiosamente cambiaron la posición con las Águilas, que las Águilas, bueno, y los Cowboys se odian, pero bueno, escogieron este intercambio de posiciones. Gracias a esto los Cowboys agarraron a su centro, que querían un centro, y agarraron a uno que había ganado el premio al mejor centro de college, de todas las universidades, y lo escogieron con la selección número 146. Después, con la 179, en la ronda número 5, escogieron a Bradley Ane de Utah, de los Utes. Y en la ronda número 7, escogieron a Ben DiNucci, un cornerback de James Madison, como un backup para Dak Prescott cuando lo firmen, cuando le den su contrato, ya que todavía no está bajo el contrato, pero está protegido dentro con una etiqueta de jugador especial. Y bueno, realmente, como les dije, todo el draft lo hizo el dueño Jerry Jones. No había nadie que lo parara a que no seleccionara ciertos jugadores. Lo cierto es que cada vez que entraba en pantalla, escogía dentro, estaba en su yate de $250 millones. Y así, desde ahí, con su hija presente y con su esposa presente y con su, ha de ser su nieto también, estaban ahí seleccionando a los jugadores. Bueno, así es la vida dentro de los Cowboys. Entonces, bueno, así es como escuchan. Después, en el segundo lugar están los Giants, les dieron una B más. Ellos escogieron en la primera ronda, escogieron a Andrew Thomas, un offensive tackle de Georgia. En la segunda ronda, escogieron el número 4. En la segunda ronda, en el número 36, escogieron a Xavier McKinney, un safety de Alabama. En el tercer round, escogieron con la 99 a Matt Peart, un offensive tackle de Connecticut. Después, en la 110, la ronda 4, escogieron a Darnay Holmes, un cornerback de UCLA. En la quinta ronda escogieron a Shane Lemieux, es un centro offensive guard de Oregon, con la posición número 150. En la sexta ronda, con la 183, escogieron a Cameron Brown de Penn State. Y con la 218 escogieron a Carter Coughlin, edge de Minnesota. Con la 238 escogieron a DJ Brunson, linebacker de South Carolina. Con la 247 escogieron a Chris Williamson, un cornerback de Minnesota. Y con la 255 escogieron a Tate Crowder, el linebacker de Georgia. Entonces hubo 255 jugadores colegiales seleccionados en estas rondas, porque este fue el último jugador, el Tate Crowder, un linebacker de Georgia. Obviamente tuvieron muchas selecciones, dentro de la séptima ronda. No sé cómo se hicieron de tantas, pero bueno, trataron de llenar todas sus necesidades hasta el final. Y bueno, Entonces, con la... El tercer puesto fue para los Redskins, que le dieron una B. Tuvieron en la primera ronda Chase Young, que es un, va a ser una estrella dentro de la liga. Nadie le encontró ningún problema que lo seleccionaran número 2 dentro del draft. Después, en la tercera ronda, encontraron a Antonio Gibson, un running back wide receiver de Memphis. En la ronda número 4 escogieron a Shaq Charles, un offensive tackle de LSU. Después, en la 142 escogieron a Antonio Gandy Galden, es un wide receiver de Liberty. En la ronda número 5, con la 156 escogieron a Keith Ismael, centro de San Diego State. Con la 162 escogieron a Kalik Hudson, un linebacker de Michigan. En la ronda número 7, con la selección número 216, escogieron a Cameron Curl, un safety de Arkansas. Y con la 229 escogieron a James Smith Williams, un edge de North Carolina. Y en el último lugar fueron las Águilas de Filadelfia. Mucho más. Lo siento. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del draft. Así y ya es el espíritu de tu radio. Que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá por existir. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. gracias por existir. De la noche con 4 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Estás hablando del draft, ya la última parte. Básicamente nos están hablando de la división de los Cowboys, la NFC East dentro de la NFL, y están hablando del draft colegial. Están hablando de la última calificación al peor equipo dentro de la división este de la conferencia de nacional. Bueno, entonces vamos a hablar de las Águilas, que quedan en el último puesto con una calificación de C. Aquí están los jugadores que ellos escogieron en la ronda número 1. Escogieron con el número 21 a Jalen Reagor, un wide receiver de TCU. Con la ronda número 2 escogieron a Jalen Hurts, un quarterback, de Oklahoma. Este fue obviamente la selección que todos sacaban. What the hell, dude. I mean, ya tienes a un jugador, le acabas de dar un contrato multimillonario con un récord de 108 millones de dólares en garantías en su contrato. O sea que básicamente no se pueden librar de pagar este dinero a el quarterback que ellos tienen, que es Wentz, el que escogía número 2 hace 4 años en la selección, en la puesto número 2 global hace 4 años, y bueno, y un buen jugador para ellos. Entonces, en la segunda ronda escoges a Jalen Hurts, un quarterback de Oklahoma. En la ronda 3, con la selección número 103, escogieron a Davion Taylor, un linebacker de Colorado. En la 127, la ronda número 4, escogieron a Kevon Wallace, un safety de Clemson. En la 145, escogieron a Jack Driscoll, un offensive tackle de Auburn. En la ronda número 5, puesto 168, escogieron a John Hightower, un wide receiver de Boise State. En la ronda número 6, escogieron con el puesto 196, escogieron a Sean Bradley, un linebacker de Temple. Después escogieron a, con la número 200, escogieron a Kiss Watkins, un wide receiver de Southern Mississippi. Y con la 210 escogieron a Prince Tega Wanogu, un offensive lineman de Auburn. Y en la última ronda, con la selección 233, escogieron a Casey Tuhill, un edge de Stanford. Y bueno, realmente todos se preguntaron, bueno, ¿qué es lo que están tratando de hacer las Águilas con tantos quarterbacks? O bueno, seleccionando a un jugador. Parece ser que quieren ser como una fábrica de quarterbacks. Por lo menos eso es lo que parece ser. Pero quién sabe si lo vayan a tratar de intercambiar con otro equipo. Si empieza a jugar bien, si juega bien cuando se lastime Wentz. Y dije cuándo, porque generalmente cada temporada se lastima de algo. Entonces pues puede ser el backup ideal hasta que tengan que pagarle. Y entonces escoger a alguien, a otro equipo que pague por tener a este jugador quarterback. Tal vez eso es lo que estaban pensando cuando lo seleccionaron. Pero bueno, ahí están las selecciones. Dicen que las sorpresas más grandes de todas dentro de los quarterbacks fueron pues Jordan Love para los Packers y o Jalen Hurts, el quarterback de la Universidad de Oklahoma, que fue seleccionado por las Águilas. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Realmente no hay tanto más que decir. Básicamente dentro de la NFL nada más problemas hay un jugador que no le han pagado dentro de los Rams y que está pensando en llevarlos a cierto tipo de juicio o arbitrariedad, como le llaman a este grupo de personas que se juntan para decidir qué es lo que le pasa a un equipo cuando no le paga a otro uno de sus empleados dentro de la NFL. Este es el linebacker que era de Green Bay, ¿cómo se llama? Bueno, el punto es que él está tratando de ver que le paguen porque, bueno, se han tardado en pagarle y obviamente no está bien que le hagan eso a este jugador. Bueno, se los debo, vamos a dejarlo ahí esta noche. Realmente todas las noticias eran del draft de todas formas. Y pues ese fue el programa por el día de hoy. Espero que les haya gustado y los espero el próximo miércoles. Hasta luego. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.